Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón y hoy es jueves. De modo que estamos aquí en el cotorreo, la chorcha y el desmán. Ahora nos visitan Billy Torres y una amiga muy querida, Leticia, alias La Jarocha. Bueno, pues con ellos vamos a estar platicando, pero también tenemos algo interesante que comentarles, porque el siguiente fin de semana tenemos la fiesta de la rueda cartonera y este buffet vegano musical poético que se va a realizar en la casa de Lorenzo para pues convivir con la bandera, ¿no? Y en esta ocasión pues nos van a acompañar varios músicos de aquí de la ciudad y otros que vienen de fuera. Está en el cartel Jaime Lara, está Yair Durán, está Cristo Lezama, está Juan Prado, Adán de Abajo, y probablemente también caiga por ahí Juan Carranza y otros tantos. Hay también una parte donde se va a declamar la poesía de Enoé Eréndira de este libro que se llama Polvo y Raíz por parte de Gabriel Larios, y pues vamos también a presentar el libro de cuentos de Barro, de Sergio Fon, como parte del festejo del octavo aniversario de la Rueda Cartonera. También van a estar ahí otras editoriales cartoneras como son El Viento Cartonero, El Viejo Cartonero, La Simona Cartonera, El Barrio Chino y La Rueda Cartonera. Pues todos ellos ahí estarán exponiendo y vendiendo sus trabajos, sus ediciones cartoneras, y también vamos a tener un taller de barro y la Casa de Lorenzo va a hacer una rifa sorpresa para la banda que le caiga, ¿no? Creo que también vamos a tener ahí, casi ya está seguro, unos cuadernos de la aguja, también a la venta y exposición. Y bueno, también queremos invitarlos para el día de mañana a las 5 de la tarde en el jardín principal de Chapala. Vamos a dar un taller cartonero. Esto es con el fin de que se acerquen los compas que escriben y quieran conocer cómo se realiza un libro de autoedición cartonero, pero también puede caerle la raza que quiera hacer un cuaderno o una libreta cartonera. De modo que ahí los esperamos mañana a las 5 de la tarde en el jardín principal de Chapala. Pero también quiero decirles que hoy tenemos la música de Cristo Lezama, que nos va a acompañar aquí en el programa Musicalmente Hablando. En la charla tenemos a Leti y a Billy Torres y vamos a escuchar estas rolas de Cristos, porque también Cristos va a dar un concierto en el taller Galería del Mono, que está ubicado aquí cerquita del barrio chino en Madero y Rayón, con un cover de 80 varos. Ojalá y pueda caerle. Es el 1 de septiembre, viernes, a las 8 de la noche, para que se tomen una chelita y acompañen a este compa Cristo Lezama. Bueno, pues nos vamos a ir con una rola, Jacobo. Quiero más. Pues para sí, ustedes regresamos. Quiero más de Cristos y pues agradecer desde luego al ingeniero Jacobo Monraz que está en los controles. Vámonos, Jacobo. Los segundos, las horas y los días, y los años, los peldaños, los engaños, tu sonrisa y tu forma de llegar y de escapar. Quiero más, quiero más. Todos tus lamentos, tus ojos y tus cuentos, tu espalda, tu tatuaje, tu pijama con hoyitos y el miedo de viajar y no llegar. Quiero más, quiero más. Cada que respiras, cada que me tiras, me levantas y me vuelves a tirar. Yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero vivir contigo hasta el final, clavarme tus espinas sin gritar. Saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Nuestros sueños, la carne y el deseo, la lengua, la cabeza, las orejas, la intención, el corazón y hasta el riñón. Quiero más, quiero más. Todos los instantes, mis vicios, mis sedantes, las calles, las ciudades, con sus cielos y sus perros, los letreros y las bardas y las cartas y las sombras y las luces. Quiero más, quiero más. El tequila y las crudas y las rayas, los colores y las metas por cumplir y no olvidar. Quiero más, quiero más. Quiero vivir contigo hasta el final, clavarme tus espinas sin gritar. Saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Ahí estuvo el Cristos con este quiero más, ¿no? Pues ojalá y puedan acompañarnos en este concierto que va a ser el 1 de septiembre en la Galería Taller del Mono, ubicado en Madero y Rayón. Ya está todo listo y puesto. Y bueno, pues aquí está con nosotros Billy. Buenas tardes, Billy. Leti, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes. Pues, ¿qué haciendo por acá? ¿Qué nuevas traes, Billy? Pues aquí, Sergio, visitándote. Muy buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación. Quiero agradecerte a ti y a Radio Cartón por la invitación que siempre nos abres el espacio. Estoy muy agradecido. Pues más que nada, Sergio, aquí venimos con trabajo, infraestructura que estamos haciendo. Estuvimos en la marcha gay, no sé si supiste, Sergio, hace como 3 meses, 4 fue. Te vi con Aristóteles, ¿eh? No, nada de eso, Sergio, nada que ver, No, digo, ahí andaba Aristóteles. Pues. Ah, sí, andaba. Pues más que nada, no por apoyar a la marcha gay, él más bien va por votos, porque pues saben que es una suma muy importante de votos, la comunidad gay. La imagen, más que nada, él no va por apoyar en verdad la comunidad gay, no. Ya se acercan las elecciones, entonces yo ahorita toda la gente se está moviendo, pero porque van por los votos, Sergio. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que en realidad pues debemos de bloquear a esa gente que nomás se quiere aprovechar de las manifestaciones y aprovecharse de la comunidad gay cuando está mal. Es muy loco esto de las manifestaciones o de lo que nosotros entendemos como la marcha gay, porque, bueno, son formas distintas de generar conciencia. Generalmente, cuando uno habla de marchas, es porque vas a ir a gritarle ahí al gobernador o al presidente municipal que esto está bien o que esto está mal, ¿no? O sea, siempre con este sentido de protesta. La marcha gay es como una fiesta, pero donde se genera conciencia. Bueno, en sí no es una marcha. Una marcha en realidad es como la del ejército, los que marchan, de la policía o del ejército. Esta más bien es un carnaval padre, histórico, donde van los niños, van muchas familias a apoyar pues a la comunidad gay, pero es un evento muy padre porque pues es un carnaval, van vestidos de mariposas, van vestidos de diferentes atuendos que traen, y más que nada pues es un desfile también para la gente heterosexual, cualquier gente puede participar, y es muy padre, más que nada pues es algo padre, ¿no? Apoyar eso. ¿Esto cómo lo ves, Leti, Billy? O sea, ¿esto ha permitido que la comunidad, la sociedad de Guadalajara sea más abierta, acepte más, o crees que también sigue habiendo esta represión, pues no sé, de alguna manera minimizar al gay o al homosexual en el sentido discriminatorio, o sí ha avanzado? Sí. Fíjate, Sergio, que ahorita ya con muchas marchas gays que han sido muchas marchas gays, ya ha avanzado mucho más, ya no hay casi discriminación, Sergio, ya ahorita ves a las parejas de hombres y de mujeres del mismo sexo, hombres del mismo sexo, los ves caminando muy liberal, la gente ya es más tolerante. Antes no, antes la gente, si te fijas, era muy prejuiciosa. ¿Por qué? Casi la mayoría de gente prejuiciosa es gente que pues tienen 80 años, que crecieron con otras creencias, ¿no? Y ahorita pues ya es moderno todo, ya es diferente, y ahorita ve uno pues normal, porque son seres humanos, son personas, no hay nada anormal, son seres humanos con diferentes preferencias sexuales, porque todo mundo pues somos seres humanos y merecemos un respeto, todos hacemos del baño igual, todos comemos igual. Todos hacen su kilito. Así es. No, Sergio, más que nada, pues es algo muy importante apoyar pues la comunidad gay, porque pues es gente que vota, es gente que, por ejemplo, defienden sus derechos, gente que apoya en diferentes eventos, también la comunidad gay apoya diferentes eventos, y eso es muy padre, que pues todos somos pueblo, ¿no? Y todo mundo tenemos los mismos derechos porque todos somos ciudadanos. ¿De dónde viene toda la gente? O sea, hay gente, claro, aquí en Guadalajara, pero ¿de qué partes? Es donde yo vi algunas entrevistas donde vienen de Estados Unidos, incluso de lugares o antros que se dedican al comercio, pues a la cuestión de dar servicios a la comunidad gay, y vienen a promocionar a sus artistas o a sus espacios, ¿no? Fíjate, Sergio, que sí, de hecho ha venido mucha gente que es de Estados Unidos, vinieron a la marcha gay de aquí en Jalisco. También estuvieron gente que es de París, gente que viene de París, o sea, no nomás de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo vienen. Habían también gente de Cuba, hubieron unos chavos que eran cubanos también que vinieron a la marcha gay. Vienen también del Distrito Federal, de muchos estados también de la República Mexicana. Estuvieron también una gente que españoles, también vinieron gente de España, o sea que hubo mucha movilización. De hecho, en esta marcha gay estuvo Liz Vega, no sé si supiste. La artista Liz Vega estuvo en la marcha gay, estuvo Carmen Campuzano, estuvo Alejandro Orozco, una cantante. Hubieron muchas personalidades, muchas personalidades, se puso muy bien. ¿Quiénes han patrocinado las marchas gays? Pues se encuentra mucha gente, ¿no? Asociaciones, bares de la gente que va de la comunidad gay. Muchísima gente, estuvo esta marcha, la del Orgullo Pride. La marcha Pride estuvo buenísima, hubieron mucha gente, me gustó mucho, vi más movilizaciones, Sergio, más gente, por ejemplo, más padres de familias que acompañaban a sus hijos, las madres con sus hijos, estuvo muy padre, tuvimos muchas familias. Van porque les gusta tomarle fotos a los gays, porque te vuelvo a decir, van vestidos con atuendos diferentes. Y es muy padre, lo vuelvo a decir, es aparte de ser un gran desfile, pues ahí le tomamos un poco la atención para respetar a los ciudadanos, ¿no? Y a las personas. Sí, es muy loco porque, bueno, quienes vamos o vemos el desfile o la marcha o el carnaval, como le queramos llamar, pues vemos también cómo esta forma de liberar, ¿no? O de generar conciencia hacia la comunidad gay. Pero esto también genera derroche o derrame, como dicen, económico. ¿Quién se beneficia? Digo, en el sentido no solamente de verlos, ¿no? Me imagino esto termina en una gran fiesta, hay hospedaje, hay transportes, o sea, hay gente que genera esto y que económicamente deja algo aquí en Guadalajara, ¿no? También. Bueno, o es, políticamente. No, ¿no? O sea, de que sí deja dinero las marchas, es claro que sí, porque es gente que vienen de diferentes países, que es lo que hace mucha gente, se van a los bares gays, empieza a entrar mucho dinero, se genera mucho dinero en Jalisco, ¿por qué? Porque vienen de diferentes países, vienen a comer, vienen a cenar, se empiezan a meter a muchos antros gays, los otros tiendas. Esos grandes eventos que se forman de la marcha gay es que entra mucho dinero a Jalisco. ¿Por qué? Porque son diferentes asociaciones, agrupaciones, hay alguna gente partidista que va también, que no van con el logo de partidos políticos, algunos sí les vale, ¿no? Se meten, cuando en realidad pues hay que pedir permiso. Eso es lo que te iba a preguntar, porque de repente sí hay algunas banderas por ahí que se ven de partidos políticos, pero no, hasta hoy no hay ningún partido que abandere el movimiento gay, ¿o sí lo hay? Hay partidos políticos que tienen secretarías de la diversidad sexual que se llaman representantes estatales de diversidad sexual. Prácticamente los representantes estatales de partidos políticos se dedican a posicionar a los partidos políticos y apoyar a la comunidad gay. Eso es lo que hace un representante estatal, es levantar al partido político y darle una posición tanto a la marcha gay, pero tanto posicionar al partido. O sea, se van en conjuntos. Ahorita prácticamente hay gente que en realidad sí se quiere agandallar, ¿no? Así se escucha muy mal, pero se quieren agandallar de la comunidad gay. De hecho, en esta marcha sí te dije que fue Aristóteles Sandoval, ¿no? Fue por los votos, no fue porque en realidad por apoyar a la gente de la comunidad gay, ¿no? Ya se nos acerca el 2018, Sergio. Entonces ya le surgen los votos. Son tiempos electorales. Están como los buitres, o sea, ya no saben ni cómo moverse. Si quieren llegarle así como los buitres, entonces sí te da coraje que en realidad de que sea un carnaval, pues ya vayan para sacar votos, ¿no? Que usen para lucrar con la comunidad gay cuando la comunidad gay merece un respeto. ¿Tú perteneces o militas en algún partido político? No milito en ningún partido político. Actualmente yo fui representante estatal de Morena, de diversidad sexual. Fui representante estatal del Partido del Trabajo, de diversidad sexual. Y trabajé hace mucho tiempo en el PRI, no me gustó el sistema. Yo fui promotor del voto del licenciado Jorge Arana, eso fue en el 2003. Cuando él estaba jugando para gobernador, hicieron selecciones internas en el PRI. Y de hecho, pues no le favoreció a Jorge Arana y fue cuando escogieron a Aristóteles, fue cuando ganó Aristóteles. Pero yo ya he venido de varios partidos políticos. ¿Qué es lo que no me ha gustado el sistema? No me gusta el sistema de corrupción que se maneja en los partidos políticos. Como joven y como ciudadano decidí trabajar como activista, pero por el lado independiente. Y sí tengo aspiraciones, Sergio, de ser candidato a diputado independiente en estas elecciones. Lo vuelvo a decir, sí tengo aspiraciones de ser candidato a diputado independiente. Yo soy activista y aparte pues soy abogado penalista egresado de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es lo que yo hago? Ahorita le doy asesoría a la gente gratuita, me estoy moviendo con la gente, conectándome, platicar con la gente y hacer mi trabajo ahorita pero como activista. Y el tiempo ya dirá las posiciones, ¿no? Si en realidad, pues tal vez llegue a ser candidato, ¿no? Todavía no lo sé, pero de que tengo aspiraciones, eso sí las dejo en claro, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical con Cristo Lezama. ¿Qué rola vamos a escuchar, Jacobo? Anabel. Anabel, se me hace que es la única que te gusta, ¿eh? Bueno, un saludo al Cristo, si nos está escuchando. Sí, un saludo al Cristo. Años atrás, Anabel anduvo angustiada, acunando a acumulando agonías, aliada al abismo, alcohólica apasionada, añorando amores, apilando abandonos, alucinaba, almas aguzanadas, anguilas amorfas, atorando arterias, abuelas artríticas, amantes asesinos, amigas atadas al asilo, acumulando ansiedades, amamantando alacranes. Así, adicta a anfetaminas, Anabel, ahora ausente, anda abrazando arcoíris, anhelando amaneceres, anhelando amanecer. Alucinaba, almas aguzanadas, anguilas amorfas, atorando arterias, abuelas artríticas, amantes asesinos, amigas atadas a la anorexia, acumulando ansiedades, amamantando alacranes. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con Billy Torres, que nos estaba comentando que se va a candidatear para diputado. Estamos buscando la posibilidad, no lo tengo determinado, ya se acerca, ya mucha gente se destapó, no sé si te has dado cuenta. Por ahí sí en las noticias. Ya mucha gente, de hecho, ya aquí hay mucha gente que está haciendo trabajo, Fernando Garza, de diferentes partidos políticos. Pero es que es muy loco porque pareciera que es una fórmula ya, ser candidato independiente o sin partido o candidato ciudadano, porque digo, ya nosotros ya tenemos experiencia con algunas gentes que han sido candidatos y han ganado las elecciones, pero te comentaba o te preguntaba más bien, ¿hay un requisito de juntar firmas y eso cómo es, cómo la estrategia o la táctica que van a realizar para llegar a tener estas firmas o qué se hace? Bueno, Sergio, los formatos ya no son los de antes. Los formatos antes, los cuando iba Pedro Kumamoto, no sé si lo recuerdas, el que es candidato a diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco, eran otros formatos, y ahorita ya van a ser formatos nuevos, diferentes. ¿Qué se trata? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí, Sergio? Por ejemplo, ya son formatos diferentes, ya no son firmas como antes las que tú tenías y ya llegabas y te inscribías y ya no. Ya van a ser formatos diferentes a los diputados locales. Para diputados locales aquí en Zapopan están pidiendo 3,500 firmas, federales vienen siendo de 7,500 a 8,000 firmas, Sergio. Más o menos por ahí son los que le están pidiendo a diputados federales, y a los locales son 3,500 firmas. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente vas al Instituto Federal para registrarte, ellos te dan tu formato y tú los formatos pues los vas consiguiendo con la gente, vas platicando, vas dialogando con la gente. Yo lo vuelvo a decir, de que yo ya tenía, que sí tenía aspiraciones de llegar a ser algún día diputado, claro que sí, porque te vuelvo a decir, yo he ejercido en muchos partidos políticos, tengo una trayectoria, soy un chavo que tengo 24 años, pero a mis 24 años me siento satisfactoriamente que sé muchas cosas, y ningún chavo a mi edad ha llegado hasta donde yo he llegado, de representar muchos partidos políticos, o trabajar como como secretario de varia gente que ha estado en la política. Y por eso es que yo decido pues trabajar, ahorita lo vuelvo a decir, yo no voy por un puesto, yo no voy por una candidatura. El tiempo lo marcará, ¿no? El tiempo ya a lo mejor pues me favorece, ya haremos un gran trabajo. Mientras, ¿cuál es mi trabajo? Ir a visitar mis comités de base, mis comités que yo tenía anteriormente con los partidos políticos, que ellos no están con los partidos políticos, están con tu servidor. Y trabajar con ellos, para mí la gente más importante es la gente, por ejemplo, discapacitada, la gente indígena, la gente de la tercera edad, la gente que pues no ven, la gente que no ve, la gente discapacitada, la gente indígena, la gente de la tercera edad y la gente de la comunidad gay. Es con la gente que yo me meto a trabajar, es con la gente que estamos trabajando. Hace poco se metió también a mi proyecto una persona que se llama Francisco Trejo. Él fue un corredor aquí en Jalisco muy famoso, es discapacitado, de hecho, es discapacitado. Es el único hombre que ha corrido kilómetros fuertes y ha ganado maratones. Él corre con muletas. Con muletas, aquí fue muy famoso, no sé si recuerdas a esa persona, Francisco Trejo, de hace tiempo, de años. Él ya tiene ahorita pues como unos 50 años el señor, pero es un señor pues de respeto, un gran hombre de trabajo, un hombre que se desempeña. Y le doy gracias a Dios y a la gente que cree en mí, que como joven y como ciudadano a mis 24 años creen en mí, como este señor Francisco Trejo que se acercó conmigo y quiere trabajar conmigo en el proyecto adelante. Yo siempre lo he dicho, para mí la importancia es que la gente discapacitada esté conmigo. A mí me interesa trabajar con ellos y apoyar a la gente discapacitada y a la gente de la tercera edad. Y a la comunidad gay, por supuesto, siempre ha sido mi primer meta, ¿no? Oye, también me comentabas que habías estado participando o en esta cuestión del rodeo desnudo, ¿o qué? La rodada de las bicicletas. Estuvimos ahí, Sergio, estuvimos, de hecho, Yuleti, mi servidora que está aquí, estuvimos ahí en la marcha nudista que había sido en el Parque Clemente Orozco. Me hicieron la invitación, fui porque me gusta andar a mí desde muy pequeño en bici, siempre ando en bici, ando en la vía recreativa. Yo siempre he fomentado el deporte, toda la vida he fomentado el deporte y estoy a favor de que todos los chavos pues sigan ejerciendo el deporte, porque el deporte es lo fundamental y es salud y mente, Sergio. Entonces siempre los he invitado. Ha habido muchos casos, Sergio, no sé si sabías, de chavos que los han atropellado en sus bicicletas. Bueno, sí, he visto que ponen bicicletas blancas en algunos lugares porque supuestamente ahí murió alguien, ¿no? Yo fui a la marcha nudista más que nada para que tome conciencia la gente. De hecho, yo enseñé las pompis, Sergio. Leti participó enseñando por los pechos, sin brasier, poniendo pues el ejemplo, ¿no? Más que nada porque como mujer es una mujer emprendedora que está poniendo el ejemplo. Yo también lo hice porque, Sergio, estuvo Leti también pintando a la gente. Porque Leti, pues es madre y tiene hijos también. Entonces, pues no le gustaría que a uno de sus hijos lo atropellaran, ¿no? Cosas así. Yo lo vuelvo a decir, yo fui al meeting, pero para protestar, porque yo ando en bici, Sergio. Yo estoy harto de esa gente que va manejando en su carro alcoholizados, no se dan cuenta y atropellan a la gente. Hay chavos que se han muerto de 15 años, 23, en este tiempo. Subieron muchas muertes de gente que iba en su carro alcoholizada y atropellaban a los chavos con bici. ¿Qué se trata? Que fui a la marcha nudista para que yo como ciudadano, todos los ciudadanos tomemos conciencia, ¿no? Y hacer ruido, que nos vean que en realidad estamos hartos de la gente que no toma conciencia y atropellan a la gente que anda en patinetas, etcétera, ¿no? No nomás en bicicletas, en patineta o en patines se les hacen fácil y los atropellan. Esas marchas son para que la gente tome conciencia y estoy muy agradecido a la gente que me invitó ahí a la marcha, me la pasé muy bien. Toda la gente muy amable, y lo vuelvo a decir, claro que estoy a favor de esas marchas porque es muy importante que todos tomemos conciencia, ¿no? Y ya basta de tantas muertes de jóvenes, y no nomás de jóvenes, también de señores, de señoras, que han muerto a causa de los automovilistas. Bueno, pues ya escucharon a Billy Torres, va a estar aquí cotorreando con nosotros, y vamos a mandar otra rolita de Cristo les ama. Recuérdenlo, el 1 de septiembre a las 8 de la noche en el Mono. Bueno. Nos conocimos cualquier día en el camino que inspira el corazón. Nos juntamos las monedas, olvidamos la razón. Bueno, pues estamos aquí otra vez en el volantín del barrio chino y quiero recordarles que mañana a las 5 de la tarde en la plaza principal de Chapala vamos a dar un taller de libros cartoneros de autoedición, pero que también pueden ir quienes quieran hacer una libreta o un cuaderno cartonero. Esto se llama algo así como la verbena literaria, donde van a participar como 714 escritores, 7 editoriales, y pues el público que vaya a escuchar a los autores, a los lectores, ya sean poetas, narradores o conferencistas, y tendremos ahí este taller y una exposición de libros de ediciones independientes como Papalozzi, El Barrio Chino, El Viaje, La Rueda Cartonera, y Jacob se quiere acordar de otro, Caronte. Sí. Ah, ¿Caronte también está invitado? No sé, pero me dio risa. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con Leti y con Billy para que nos comenten, porque ya ven que aquí el tiempo se va de volada. Entonces, nos comenten cuáles son sus próximas actividades, lo que tienen planteado realizar como activistas de esta corriente, ¿verdad? Corriente cultural, política, social, económica y qué más. Todo lo que... Pues sobre todo, hola, ¿cómo están? Paisanos, amigos, pueblo de nosotros. Aquí siempre apoyándolos, ya saben que vamos a estar muy pronto en el Parque Rojo, vamos a hacer una abrigación para las mujeres, vamos a regalar preservativos. Los preservativos son de mujer, exclusivamente para la mujer. Esa campaña es nada más para ustedes, compañeras, amigas, hermanas. Vamos a estar en el Parque Rojo, les vamos a dejar un teléfono para que hablen, ya saben, en ese teléfono los vamos a apoyar para los recibos del agua, el predio, para los que tengan problemas con los niños en la escuela, también les vamos a ayudar, los vamos a canalizar, todo es gratuito. Ya que el gobierno no se preocupa, pues hay que preocuparnos los activistas por nuestro pueblo. Mira, Sergio, tenemos también un evento que se nos prolongó, que le agradezco mucho al mesón la invitación, va a ser mañana. Cumple el Mesón de la Misericordia 21 años, Sergio, 21 años ya. El Mesón de la Misericordia es un lugar que pues nunca la gente lo ha apoyado ni nada. Con la gente que tiene ahí el mesón es de VIH y SIDA. También vamos a estar mañana ya. Voy a salir ¿Te acuerdas de la dirección del mesón? ¿San Felipe? San Felipe, no recuerdo muy bien. ¿Contreras, Medellín o no? No, es San Felipe, pero no recuerdo ahorita el número. Me agarraste, es como el tigre de Santa Julia. Está exactamente en la base de Pedro Moreno, en la base de donde está el 629, atrás, a dos cuadritas, ahí estamos. Para los que nos gustan acompañar, pues bienvenidos. También voy a salir a Manzanillo, el 28 me voy a Manzanillo, voy a estar reuniéndome con unas gentes allá de trabajo, de infraestructura, voy a salir al DF y voy a regresar para Nayarit. Voy a estar, o sea, moviéndome a diferentes lugares aquí de Guadalajara. Y vamos a seguir haciendo trabajo. Mañana te vuelvo a decir, me voy a presentar en el mesón. Estoy muy agradecido por la invitación. Voy a ir también con las chavas que ejercen la prostitución, las trabajadoras. Vamos a estar en Javier Mina regalando preservativos, preservativo de mujeres también, que el preservativo de mujer lo están vendiendo muy caro, en 80 pesos. De hecho, los preservativos de mujeres no lo hay. Encuentras el de hombre donde quiera te lo regalan, pero el de mujer es muy costoso y es muy difícil encontrarlo, el de mujer. Vamos a estar en Javier Mina, vamos a estar en Aldama, ¿cuál otra? Pues también queremos recordarle a nuestras amigas, hermanas, que les vamos a dejar un teléfono para que no se olviden de hacer sus exámenes para los pechos, el Papá Nicolao. Esto todo es gratuito. La persona que se lo quiera hacer, nada más se contacta al teléfono 33-21-18-78-31. Nos hablan, les damos su papelito para que vayan a que le hagan su examen gratis. No se dejen, mujeres. Tenemos que ir adelante para matar estas cosas que hay de inseguridades, que no se cuida uno. Ya hay que pararle a las infecciones. Hay que tener más cuidado. Entonces, la persona que quiera nos vuelve a llamar a este teléfono, al 33-21-18-78-31. Los exámenes, vuelvo a repetirlo, son gratis, como los preservativos son gratis. Por favor, Conacida nos apoya y siempre está con nosotros en nuestra salud de la mujer y del hombre. Ah, también, Sergio, vamos a estar el 18 de noviembre en la marcha gay Pride en Chapala. Es la segunda vez que se hace la marcha gay en Chapala, es una marcha histórica. ¿Por qué? Porque Chapala hay gente extranjera que va a ver la marcha gay. Hay mucha gente, es muy importante. Vamos a estar el 18 de noviembre en la marcha gay. Para los que gusten acompañarnos, bienvenidos, gente de la comunidad gay. Estamos gestionando lo de un camión. Por ejemplo, la gente de la comunidad gay que no tenga cómo moverse, estamos gestionando un camión. A ver si va a salir del Parque Rojo para los gays que no tienen recursos de irse hasta ahí en un taxi o cosas así, o que no tengan carros. Billy Torres está gestionando un camión para la gente de la comunidad gay, para los que gusten acompañarnos a Chapala. Bueno, pues, ¿me vas a decir algo más de ti? Sí, que no se olviden que, por ejemplo, les estamos haciendo esa invitación con el señor Cobian también, que es compañero de nosotros. Él está unido con Billy Torres para ese festival que va a ser primeramente Dios en noviembre. Entonces, para que no se preocupen, el camión va a ser gratuito. Lo va a poner Billy Torres con unas personas que nos van a apoyar. Ahorita no sabemos el nombre porque todavía no lo hemos promovido, pero ya es muy seguro, para que de ahí nos veamos primero Dios en el Parque Rojo y todos vamos a salir ahí bien. Llévense sus lonches, sus refresquitos para el camino porque hace calor. Entonces, vamos a estar preparados en el Parque Rojo. Bueno, pues vamos a escuchar otra rolita de Cristo les ama. ¿Cuál vamos a escuchar, maestro ingeniero? Jacob? El amigo Emeles. El amigo Emeles. Tengo miedo de seguir condenado a esta prisión, sumergido en tanta cosa que no me deja vivir. Por ejemplo, el racismo, el dinero y el poder, la mentira, la venganza, la violencia y el deber. Pip, pap, pop, pop, pepe, pepe. Tengo miedo de seguir, tengo miedo de perder. Les dice ese güey. como cuando te acercas al borde del gran cañón, o un ejército de hormigas entra por tu pantalón. Es una guitarra sorda abandonada en el rincón, es tu angustia disfrazada de entusiasmo y de canción. Pip, pap, pop, pop, pep, pep, pep, pep. Tengo miedo de subir, tengo miedo de caer. Pip, pap, pop, pop, pep, pep, pep, pep. Tengo miedo de volar, miedo de fracasar. Bueno, estamos de vuelta, compañeros, amigos, hermanos, aquí de vuelta con Radio Cartón. Estamos muy felices de estar aquí, siempre apoyando a los activistas. Radio Cartón para mí es lo máximo porque da a conocer todo lo que estamos luchando por el pueblo, que gente no lo sabe. En esta contienda del 18 hay que ponernos abusados, pueblo de nosotros, para que nos apoyen, que nos gobiernen gente bien, y sobre todo hay que estar... Hay que tener mucha, mucha cautela para que estemos mucho mejor en este contienda del 18, para que haga dinero, salud, trabajo para todos nosotros. Y queremos invitarlos nuevamente para alguna inquietud que ustedes tengan, por favor, aquí avisarnos a Radio Cartón, si nos hacen el favor. Y si no, en su teléfono, el 3321-18-7831, estamos para servirles en lo que ustedes gusten. Todo, vuelvo a repetirlo, es gratuito. Alguna cosa que ustedes quieran opinar de cualquier cosa o decirnos en qué quieren que les apoyemos, márquenos y estamos para servirles. Estamos apoyando también a las mujeres maltratadas, que hay muchas mujeres maltratadas. Les estamos dando taller a las mujeres maltratadas, pláticas. Tenemos amigos que se han sumado al proyecto que son psicólogos, para darles terapia a las mujeres que han sido maltratadas, víctimas de abuso sexual. Estamos trabajando en eso con psicólogos. También tenemos abogados que están sumados en mi proyecto para apoyar a la gente con asesoría jurídica. Lo vuelvo a decir, también tenemos talleres para la gente de la comunidad gay. Nuestro comité de base está en Avenida Guadalupe, 5650, Manzana 2, la colonia residencial Plaza Guadalupe, ahí es donde tenemos nuestro comité de base. Tenemos otro en Miramar, el número es 178. Tenemos otro que está en Plaza del Sol, 592, ese es otro domicilio donde tenemos varios comités de base. Para los que gusten ir, incorporarse, pues tenemos varios talleres para la gente de la comunidad gay. Tenemos gente de psicología también para las mujeres que han sido víctimas del maltrato. También estamos dando un taller para la gente de la tercera edad. Son talleres para que la gente de la tercera edad tejan y cosas así. Tenemos muchas actividades en nuestros comités de base, que se está trabajando cada día más con la gente de la tercera edad, para darle talleres, para darles pláticas y para acercarnos más con el pueblo, ¿no? Con los ciudadanos. Yo lo vuelvo a decir, yo no soy de ningún partido político, mi gente es el pueblo, la única gente con la que yo estoy. Pues esto ya está andando. Pues en eso andamos, porque la última ahorita, propuesta que tenemos para el Congreso, tenemos una propuesta para las personas indígenas. Creo que esas personas es nuestra sangre, nuestra familia, y tenemos que luchar también por ellas, que las han desamparado mucho y que les han quitado las calles para trabajar. Creo que tienen derecho a la vida y no les debe de prohibir el gobierno de quitarlos de la calle, porque el ayuntamiento es de nosotros y pagamos nuestros impuestos para que esas personas les permitan dejar a las que trabajen. Sí, Sergio, te vuelvo a decir, pues seguimos trabajando, ya varios comités, son ahorita 3 los que ya están trabajando con esos talleres, pero no nos basta con 3, tienen que ser más gente que se ha sumado a mi proyecto, que creen en mí, y vamos a seguir abriendo, primero Dios, más comités de base para seguir gestionando, con asesorías jurídicas, con talleres para la gente de la tercera edad, para la gente indígena, para la gente de la comunidad gay y para la gente discapacitada, que son, pues es mi lema por lo que más lucho, ¿no? Son personas que, pues todos somos pueblo y todos somos ciudadanos y merecemos un respeto, Sergio. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle a Billy y a Leti su presencia aquí en Radio Cartón, en el programa del Volantín. Y nosotros vamos a darles unos saludos a los patrocinadores de Radio Cartón. Que serían La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet, La Casa de Lorenzo y Ediciones Papalotzi. Ediciones Papalotzi y el Mono Café también. Ah, para el Mono Café, el 2 de septiembre. Sí, cómo no, ya hay que empezarle a pedir unos boletitos al Mono Café. Sí, un par de cortesías que se haya de ganar el maestro Harakiri, Benny Adobe. Y bueno, pues voy a anunciar nuevamente este domingo 3 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, en la Casa de Lorenzo tendremos el buffet Músico Vegano Poético con compas como Yair Durán, Jaime Lara, Juan Prado, Cristo y otros músicos. También habrá una declamación de Polvo y Raíz por parte del maestro Gabriel Larios y festejaremos el octavo aniversario de La Rueda Cartonera. Habrá también taller de barro, rifa sorpresa y exposición y venta de cartoneras. Pues ojalá y puedan acompañarnos. También tengo, ya tengo el cartel de la verbena literaria. Y esto dice: poesía, música, taller de libros cartoneros, venta de libros. Viernes 25 de agosto, Plaza Principal, Chapala, Jalisco, de 5 a 10 p.m. Dentro del marco del Festival Internacional de Arte Contemporáneo Sincrónico, donde participarán escritores como Raúl Bañuelos, Miguel Reynoso, Justina Santana, Marco Antonio Gabriel, Verónica Palacio, Arturo Axio, Sergio Fong, Anja Aguilera, Alejandro von Dumben, Berenice Miramontes, Dante Alejandro, Juan Marcos Chávez y editoriales del Viaje, La Rueda Cartonera, Barrio Chino y Papalotzi. Pues ojalá y nos puedan acompañar, nos vamos a despedir, agradecemos a Jacobo que estuvo en los controles con una última rolita de Cristos. Lo simple es simple y nos escuchamos mañana. Ya estás. No es un placer que estén aquí, ustedes, ellos, Matiz. Cuando descubrí que lo simple es simple y lo complicado innecesario, cuando aprendí a subir a mi tejado, ¡aú!, cuando supe que el amor siempre es de paso, aunque se quede a vivir eternamente, cuando me comí las palabras que no se deben pronunciar, cuando te escuché rechazarme mientras me abrazabas, cuando el sol se ocultó entre las nubes y los pájaros cantaron su triste blues, ¿dónde estabas tú? Cuando el sol se ocultó entre las nubes y los pájaros cantaron su triste blues. Cuando miré mis quietos pies y supe que era hora de marcharme, cuando quemé el pasado, cuando los mensajes llegaron a destiempo y no pude detener la nueva historia, cuando perdí el control y me caí a ningún lado, cuando no quedó más conversación que nuestro pasado, cuando el sol se ocultó entre las nubes y los pájaros volvieron por fin del sur, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? mis pies y supe que era hora de marcharnos. Cuando me fui de lado, cuando los mensajes llegaron a destiempo y no pude detener la nueva historia. Cuando perdí el control y me fui de lado, cuando no quedó más conversación que nuestro pasado, cuando el sol se ocultó entre las nubes y los pájaros volvieron por fin del sur, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Y ahí nos vamos a ir en fade out, ¿eh? ¿Qué les parece?